En realidad lo que está pasando es parte de la ofensiva imperialista que no es solamente en el Medio Oriente, sino que es en todos los continentes, porque también lo vivimos aquí en América Latina. Pero bueno, en lo que hace a Siria, se está montando otra vez una operación que necesitaba mucho maquillaje, porque evidentemente con todas las mentiras que inventaron para entrar en Irak, después en Afganistán, y por último en Libia, al imperio ya no le resulta tan fácil generar este tipo de escenarios. Pero bueno, siempre tienen muy buenos amigos y en ese sentido yo creo que han hecho un trabajo de manual, que es 2 años de hostigamiento, envío de mercenarios, terroristas de todo tipo, de toda calaña, que ellos que hablan tanto del terrorismo, ellos son muy buenos padrinos de quienes van después en nombre de ellos, a hacer las tareas sucias en cada uno de los lugares. Y a partir de allí, faltaba la guinda de la torta y aparecen las armas químicas. Estas armas químicas que obviamente tienen los aliados de Estados Unidos en toda la región, sobre todo Israel, por ejemplo, que es parte de este entramado de hostigamiento a Siria, y inventan toda esta parafernalia de que justamente cuando aparece en los inspectores de la ONU aparecen las armas químicas. Por lo cual, podemos esperar cualquier tipo de respuesta del imperio a nivel de impunidad. Ya no tienen el apoyo de Inglaterra, pero con el apoyo de Francia les basta, porque incluso les basta si van en solitario. Después se tendrán que atener a las consecuencias, porque evidentemente esto no es Libia. Irán va a responder también. Irán tiene un acuerdo militar con Siria. Si me tocan a mí, es como si te tocan a vos, es como me tocarán a mí. También hay un acuerdo militar por parte del ejército egipcio, que eso es algo que nadie lo sabía, pero que ya dio una muestra este ejército egipcio diciendo que va a cerrar el canal de Suez, cosa que le puede inquietar bastante a Estados Unidos. Así que, bueno, estamos ante una nueva escalada con la total desfachatez que el imperio opera en estos casos, ¿no? Se habla mucho de Egipto, Siria, Irán, de alguna manera Turquía, y se habla mucho del plan que tienen los Estados Unidos para la región. ¿En qué consiste ese plan? Bueno, yo creo que es volver al escenario de cuando esa región estaba en manos de Gran Bretaña, del Reino Unido. O sea, generar un escenario, rediagramar el tablero y rediagramarlo a favor de quien realmente está manejando todos estos hilos, que es Israel. Siempre se dice, Estados Unidos es un aliado de Israel o Israel es el gendarme de los Estados Unidos. No, Israel manda en Estados Unidos. Israel es la fuerza fundamental de todos estos episodios guerreristas que Estados Unidos juega y que juegan sus aliados europeos ya a nivel de perritos falderos, ¿verdad? Y yo creo que lo que quieren en realidad es controlar no solamente las riquezas naturales, que obviamente por eso van también, porque todo esto es cuestión de dinero, como diría James Petras, sino que también necesitan generar un escenario donde Israel se sienta seguro. Al sentirse Israel seguro, se siente Israel, obviamente, el imperio en la zona. Y en ese sentido cuentan con la complicidad de mandatarios árabes, monarcas, represores, dictadores, como es el de Arabia Saudí, como es el de Qatar, y como es el de Jordania. Y ahí la lista sigue, porque Marruecos y todo lo demás ya son aliados incondicionales del imperio. Y de alguna manera hacer un reparto de la zona que amerite repartirse también sus riquezas. Tienen un forúnculo allí, que se llama Irán, digamos. Y Irán no es poca cosa, porque además Irán está también en Irak. Y además está algo que a Israel le molesta muchísimo, que es la resistencia islámica de Hezbollah. Por lo cual este operativo que intentan hacer ahora tiene. El primer escalón es Siria, el segundo es el Líbano y el tercero sería Irán. haciendo desaparecer estos peligros, entre comillas, para Israel y para el imperio, la zona queda un bocadito, ¿verdad? Realmente vuelve a ser la vieja zona de Medio Oriente cuando mandaban los ingleses. ¿Hay algún tipo de posibilidad de que la intervención tan mentada de Rusia y China convierta esto en un conflicto a una escala mucho mayor? Bueno, Rusia tiene, desde la época de la Unión Soviética, tiene acuerdos estratégicos con Siria. Yo creo que esta vez Rusia no se puede hacer el que conmigo no va la cosa. O sea, realmente, y bueno, hasta ahora ha dado la opinión a partir de Putin y Lavrov, diciendo de que no van a tolerar la intervención de la OTAN allí. Pero realmente si esto ocurriera, si Estados Unidos atacara con quien sea, con los aliados que consiga, Rusia va a tener que intervenir. Hay una versión que está circulando por ahí que atacaría a Arabia Saudí. Irán también tiene esa misma idea, que si intervienen en Siria, ellos atacan a Arabia Saudí. Porque Arabia Saudí, primero hay una base norteamericana muy importante, y segundo es, obviamente, uno de los grandes aliados del mundo árabe que tiene Estados Unidos. Yo creo que Rusia va a tener que tomar cartas en el asunto. China, yo creo que no va a pasar de los comunicados de operar a través de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. No veo más que eso. Pero bueno, de todas maneras no es tan fácil como cuando Libia. Ahí contaba mucho en Libia los desacuerdos que el propio Gaddafi provocó cuando de pronto pasó de ser un revolucionario a hacerse amigo de los gringos y después volvió a intentar ser revolucionario. Ya era tarde y le costó la vida, por lo menos murió con las botas puestas en su propio territorio. Pero acá no es así. Y además Siria es un país con el mejor ejército de toda la región, obviamente después del Israel, que seguramente está mucho mejor equipado y con más impunidad, y un pueblo con un sentimiento nacionalista muy grande. Es verdad que ha habido una estampida, ha habido un gran éxodo, pero los que se quedan, y entre ellos están los kurdos en toda la zona norte del PKK ahí controlando, bueno, esa gente está para aguantar. No va a ser fácil entrar por tierra, por eso los gringos están pensando en drones y en operar con operaciones quirúrgicas desde el aire, que es la que les resulta más fácil. Pero en algún momento, estos mercenarios que tienen ahí instalado van a tener que hacer algún amague de avanzar hacia algún lado, aparte del terrorismo. Y allí se las van a encontrar con un pueblo que está decidido a defenderse.